Bien, pasamos al punto número 10 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre adhesión a la propuesta que presentan los concejales del Grupo Mixto Municipal, Coalición Canaria y Partido Nacionalista Canario, en el Ayuntamiento de Tacoronte, para que el Pleno solicite a la FEM y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mejoras en el acuerdo sobre el uso del superávit. Bien, esta... se pasa a leer el dictamen de la Comisión Informativa. Se da cuenta de la propuesta presentada por los concejales del Grupo Mixto Municipal, Coalición Canaria PNC, en el Ayuntamiento de Tacoronte, para que el Pleno solicite a la FEM y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mejoras en los acuerdos sobre el uso del superávit. Debatida la misma, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPIPIL y 2 abstenciones, los concejales de Coalición Canaria y San Borondo. Bien, el fondo de esta moción, lo que plantean en el Ayuntamiento de Tacoronte, es pues solicitar a la FEM y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que esa negociación no se ha cerrado aún con el Gobierno del Estado. Entonces, lo que piden es que, además del superávit, se pueda usar para inversiones financieramente sostenibles el remanente, o sea, los remanentes de tesorería. Y, por otro lado, que el uso de superávit no compute en el cálculo de la estabilidad presupuestaria, igual que ocurre actualmente con la regla del gasto. En este sentido, nosotros consideramos, y yo por la parte que me ha tocado desde 2011 en Hacienda, es verdad que las restricciones de recortes, de techos de gastos, de las más bruscas las sufren siempre los ayuntamientos, y encima somos los que más cumplimos con ellas. Y en ese sentido, consideramos que incluso en ayuntamientos como el de Yaiza, donde pues lo encontramos en una situación bastante mal y precaria en cuanto a saneamiento y salud financiera, y se ha hecho un gran trabajo de para mermar y para poner esta situación, paliarla y que estemos en una situación muchísimo mejor, sí considero que pues podemos merecer, y yo creo que habrá muchos ayuntamientos igual, el que esos superávit o esos remanentes de tesorería que siempre quedan y que hasta el momento pues siempre te dicen que tiene que ser para amortizar deuda incluso que no la hemos contraído nosotros o el grupo que actualmente está gobernando, sino que viene de atrás, pues hombre, pues da un poquito de rabia el que no puedas usar eso para inversiones reales en el municipio. Entonces, yo creo que la propuesta es buena, nosotros la vamos a apoyar y esperemos que recale, que ya se ha nombrado algo de que parece que el ministro de Hacienda quiere hacer algo con esos superávit, que lo podamos usar, pero es verdad que aún no se ha firmado y como tampoco han aprobado los presupuestos estatales, que es donde se entiende regularían en la ley de presupuestos generales, pues esperemos que con el granito nuestro de arena pues eso se pueda llegar a hacer una realidad y firmar por el bien sobre todo del municipio de Yaiza, ¿no? Pues sin más, ya le paso la palabra al portavoz San Borondón. Gracias. Ya no solo la reivindicación que hace pues el Ayuntamiento de Tacoronte, también recientemente todos los ayuntamientos de España se reunieron en Madrid solicitando prácticamente más de lo mismo. Entiendo que la gran mayoría de los ayuntamientos pues lo que solicita es lo que usted prácticamente ha explicado claramente, ¿no? Nosotros entendemos que los recursos que se generan en las arcas municipales se deben de reinvertir en la sociedad, en nuestros vecinos y vecinas. Tienen que contribuir a ello, a mejorar la calidad de vida de todos ellos y las infraestructuras necesarias en nuestro municipio, ya que incluso en nuestro municipio carecemos de muchas de ellas, ¿no? En servicios sociales, educación, lo que sea, deportivo, lo que sea. Por lo tanto, lo vimos el año pasado con los presupuestos, sobró 2 millones y pico de euros y se tuvo que ir a liquidar deuda bancaria, creo que fue, o si no recuerdo mal. No sobró tanto, pero sí. Alrededor, se estimaba. Lo poco que pudo sobrar sí se dejó para deuda. Pues imagínese usted si con este acuerdo logramos que ese dinero se invierta, claro, en poder tener pues la guardería abierta ya, instalaciones deportivas, servicios mejores, mejor asistencia social, educación, muchísimas cosas. Por lo tanto, yo creo que todo político tiene que estar de acuerdo en esa línea, independientemente, evidentemente, sin saltarnos el cumplir con la deuda contraída. Pero si es como todo, si nosotros contraemos una deuda y tenemos un plazo de pago, ¿por qué vamos nosotros a anticipar el pago porque tengamos más dinero? Si hay un plazo que estamos cumpliendo en tiempo y forma, debemos agotar el plazo y no anticipar el dinero a los bancos, porque los bancos tienen más que nuestros vecinos y vecinas de nuestro municipio. Por lo tanto, yo creo que estamos totalmente de acuerdo en ello y vamos a apoyar dicha moción. Gracias. Ok, muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, bueno, indicar que también, como dice aquí en la documentación descrita, se apoyó por unanimidad y nosotros también no tenemos nada más que decir, que como ha dicho el compañero de San Borondón, todo lo que sea superávit, que tenga el mismo ayuntamiento poder manipular y ejercer sobre los presupuestos. Entonces indicaremos que votaremos a favor de la propuesta que se presentaron en el municipio de Tacoronte. Nada más que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, pues está claro, está indudable que nosotros vamos a favor de esta moción. No obstante, nosotros, pues tanto se ha debatido entre el Comité de Local de Yaiza como en el Insular, en diferentes reuniones que hemos mantenido, y me consta por los compañeros que en los diferentes municipios de Canarias, en este caso, pues todos están en la misma línea. Sí es verdad que pues durante años, pues por las situaciones económicas de los ayuntamientos, pues hubo que adoptar aquella medida, pero yo creo que ya es hora de que, por decirlo de alguna manera, se dé ese margen a los ayuntamientos para que todo ese superávit, todo ese dinero que por distintas situaciones pues va sobrando, pues se destine a generar y a mejorar los servicios de los vecinos del municipio de Yaiza, que al fin y al cabo para eso nos votaron, para que le solucionemos pues las aceras, el asfalto, los servicios sociales, educación, todo aquello para lo que pagan ellos sus impuestos, y que por lo tanto nosotros tenemos que debernos a eso. Por lo tanto, a favor de la moción, indudablemente. Muy bien, gracias. Como bien dije, por nuestra parte, pues siempre nos ha tocado pues lidiar temas bastante delicados en cuanto a salud financiera, y como bien digo, creo que nos merecemos, y al igual que ya sabrá otros municipios, este margen, y desde luego nosotros vamos a votar a favor también, porque es totalmente justa y necesaria, yo creo. Entonces pasamos a votación. Votos a favor, unanimidad en este punto.